¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted en este lindo viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 3892. Estamos transmitiendo desde la cabina, bueno, desde nuestro estudio virtual a través de nuestra plataforma Zoom, enlazados directamente a la cabina de Radio Fórmula Yucatán 94.5 TPM. Y Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión. Quédese con nosotros. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esperando que ya tengan sus planes para el fin de semana, como buen viernes. Oye, vienen los tamales, ¿no? Vienen los tamales, así te es. Toca a ti comprar tamalitos. Habrá que salir a comprarlos. O un sabadito ver YouTube y ver cómo se hacen los tamales y hacer ándale, unos. Pues ya que no tienes nada que hacer, ¿eh? Hacer empezar unos vaporcitos. Así es, tan ricos como los que se hacen aquí. De carnita molida o de pollito, despelón. O el conocido como de cuchara, que es uno así como gelatinoso, que también es muy rico, con un caldito de pavo bien caliente. Uy, ¿te acuerdas cuando sí, yo cómo no? ¿Cómo se llama? El que estaba en Montejo, ¿no? Pero hay uno en Pensiones también muy conocido. ¿Cómo se pues llamaba? Deben de tener servicio a domicilio, ¿no? Por la pandemia. Bueno, pues aquí en nuestro pueblo sí tiene, pero nunca le hemos comprado al. No, no sé cuándo. Hay que pescar cuando lo hacen. Pero bueno, esperando a todos que tengan sus planes y que recuerden la sana distancia ante todo, el cubrebocas, el lavado de manos y todos los cuidados que hay que darle a esta situación que estamos viviendo. Porque pues con esos cambios de cepas que hay, nuevas cepas que surgen en diferentes lados, en Inglaterra, en Sudáfrica, África del Sur, Brasil, etcétera, pues nos pone más alertas porque es más contagioso, más letal y bueno, hay que mantenerse con esta regulación de la sana distancia, no ir a lugares muy concurridos, no reunirse, muchas personas, etcétera. Así que, pues, usted mantenga la calma, haga todos estos protocolos y va a estar bien. Nada más no se confíe y haga cosas que no debe o que no se recomiendan ahorita precisamente por esta situación. Pero, pues, si usted sigue las regulaciones, va a estar bien. Así que, pues, a disfrutar el fin de semana en casa o, pues, lo que vaya usted a hacer, haciéndolo con sus protocolos. Y bueno, casualmente, Robert, hablando de tener esta tranquilidad y buscar un poco de sentirnos más con confianza, obviamente, no alertarnos tanto, caer en ataques de pánico y cosas así, pues el tema de hoy es precisamente cómo construir la confianza. Y cómo construir la confianza según la agenda de Davos del 2021, que plantea ciertos puntos aquí, tanto para gobiernos como para empresas y sociedades de diferentes países, en donde pues lo que se busca es ir construyendo poco a poco esa confianza que se ha ido disolviendo con esta situación. Fíjate que precisamente esta semana es la semana de Davos, del 25 al 29 de enero, o sea, termina hoy, viernes, los líderes mundiales se reunieron, o están reunidos, virtualmente. O sea, ellos también están haciendo uso de la tecnología. en una semana de conversaciones de alto nivel organizadas por el Foro Económico Mundial, que déjeme decirle, ya le estaremos trayendo los resultados de las reuniones y de las conferencias, porque pues aquí es donde se marca mucho de las tendencias que hay que hacer a nivel empresa, a nivel país, a nivel sociedad, porque pues están reunidos los líderes mundiales, tanto económicos, particulares, de gobierno, empresarial, para conversar sobre estas, pues este foro económico mundial que cada año se hace y que marca la pauta, pues de lo que es, a lo que nos estamos enfrentando y a lo que, de lo que tenemos que hacer o de las propuestas de cómo hacerlo. Y fíjate que una de las propuestas o el lema de esta junta de Davos esta semana es construir la confianza, porque ha habido un deterioro importante en la mayoría del mundo, de los países, una confianza entre las políticas públicas, entre la sociedad, por la pandemia, ¿no? Ya ves el problema que traemos ahora con las vacunas. Muchos países europeos están enojados con los laboratorios porque no han cumplido con los tiempos de entrega de la vacuna, porque están presionando a los laboratorios para que las liberen, porque se creó una guerra política entre China, Rusia y los países occidentales, de ver quién sacaba primero la vacuna, de qué el país, qué vacuna va a comprar, si la de los rusos, los chinos, o los europeos, o los del mundo occidental. O sea, esa ruptura que se ve en algo tan importante, tan fundamental como es la vacuna para prevenir esta pandemia, pues es una falta de confianza, ¿no? Es esa ruptura en los procesos de conversación, le llamaría yo, de confianza, ¿no? Que, fíjate pues, que lo que estás mencionando de la vacuna, y ya no solamente estamos hablando de qué país vas a escoger ponerte la vacuna o de qué laboratorio, es la preocupación de la confianza, de la efectividad y de las secuelas que tiene o los efectos secundarios, porque déjame decirte, Robert, que algunas aseguradoras hoy por hoy han emitido comunicados diciendo que no amparan o no cubren la reacción de la vacuna. O sea, si una persona se pone la vacuna y tiene una reacción negativa, ya algunas ya están diciendo que no van a cubrir esos efectos. Yo creo que nunca lo han cubierto, ¿no? Las vacunas. No, pues no hay vacuna que te cause... Pero son como alergias. Bueno, la verdad no lo sé. Ahorita yo te hablo del comunicado que acabo de leer. De la vacuna del COVID. De COVID, pero yo no tengo conocimiento que excluyan de otras vacunas. O sea, la verdad no. Bueno. Y algunas, no todas, algunas aseguradoras. Toda vacuna tiene reacción. Todas. ¿No te acuerdas que hasta tú mostrabas la vacuna de la viruela que te deja una huella en el hombro? Y hasta a veces te la pedían, a ver, enséñame tú. Eso es una reacción a la vacuna, que te deja una huella. Y yo sé que toda vacuna, en cierta medida, tiene reacciones. Te dicen, a lo mejor usted va a sentir algo de fiebre, dolor en el cuerpo. Correcto, pero aquí ya nos estamos saliendo del tema. El tema ahorita es la confianza hacia lo que está sucediendo y cómo se está manejando COVID. Y lo que tú comentaste es que los países no saben o están buscando cuál de todas elegir. Si no tanto por el precio, sino por la disponibilidad, tal vez también sí por el precio, porque no, así como nosotros en casa tenemos una situación económica, cada país tiene su propia situación económica y podrá solventar cierto tipo de vacuna o cierta de cierto país. Entonces, todo esto crea esa, pues, incertidumbre, y que hay que buscar el modo de encontrar la confianza y la tranquilidad para eso. Entiendo que eso es lo que pretende decir esto en Davos. Eso es lo que, o sea, los temas fundamentales y cuestiones críticas es la programación de vacunación contra el COVID-19. Eso es un tema que estamos discutiendo. La creación de empleos por la caída del desempleo de la pandemia y el cambio climático. Son los tres temas fundamentales que se han estado discutiendo esta semana en Davos. Y bueno, nosotros le traemos aquí el primer tema que lo escribe Kate Whiting. Es Formative Contents de Davos. Así de que, pues, está buena la conversación. No se me vaya. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, al fin y al cabo es viernes. Ya se está acabando el mes de enero. ¿Cómo le va con la cuesta de enero? Siempre aquí en México, pues, ya ve con eso de que hemos vivido en crisis permanentemente. ¿Cómo le va con la cuesta de enero? Siempre es un mes difícil. Después de las vacaciones, de los gastos de fin de año. Y bueno, pues nosotros después de un año tremendo como el 2020, que se va a quedar grabado en la historia de la humanidad, y pues arrancando este 2021 complejo también, todavía con la cuarentena, todavía con la pandemia encima, y pues en muchos lugares no sabiendo cómo hacerle para derrotar a esta pandemia. Mire, lo que yo le puedo decir es: cuídese, quédese en casa, use cubrebocas, lávese las manos, sana distancia, no ande en fiestas, aglomeraciones, reuniones. Ha habido, ya ve, cuántos casos no nos hemos enterado, del que se fue a la reunión familiar, del que estuvo en la fiesta, del que fue a la boda, de los que etcétera, etcétera. Entonces, mientras no tengamos dominada esta pandemia, quédese en casa. Por favor, use cubrebocas, lávese las manos y haga la sana distancia. Pero bueno, antes de continuar con la conversación que tenemos esta noche para ustedes, una mención de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga, fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y con este tema tan relevante, tan importante, tan vigente, Laura, ¿cómo construir la confianza en el último año? La pandemia de coronavirus ha devastado vidas, pues nosotros en nuestro país, más de 150 mil muertes oficiales, ya sacaron las cifras en esta semana del propio INEGI, que esas cifras están 48% abajo, o sea, échale de 150 mil un 48% más, pues es casi la mitad, o sea, súmele otro millón, o sea, estamos hablando, otro millón, digo, otros 100 mil, estamos hablando de 300 mil a 400 mil personas muertas, reales, en lo que va la pandemia de COVID en México. Entonces, digo, qué lástima que tengamos que estar haciendo aclaraciones de cifras reales y cifras no reales, ¿no? ¿Qué clase de gobierno tenemos? Pero bueno, esto que ha devastado vidas y los medios de subsistencia en todo el mundo, dejando al descubierto las desigualdades estructurales, fíjate qué importante esto, y poniendo de manifiesto la urgencia de reconstruir de forma más justa los sistemas sociales y económicos del mundo tras la crisis. El gran reinicio. Pues es una situación pues de miedo, Robert, pero tenemos que buscar, como yo creo que me apego mucho a las palabras que utiliza este acuerdo, buscar la confianza, buscar qué hacer, porque si nos ponemos a quejarnos situación, de no lo que se está haciendo, así es. Entonces, tenemos que empezar por nosotros, cada uno de nosotros, y encontrar en nuestro hacer esa confianza que podamos tener. Y bueno, esta parte, por ejemplo, hablábamos de las vacunas hace rato, y varios ya les han puesto sus vacunas, sí han habido personas que tienen reacciones, pero han sido muy poquitas, y eso es alentador, porque, por ejemplo, al Papa ya le pusieron su vacuna, y tiene no sé cuántos años de edad, y pues le fue muy bien con su vacuna, porque hasta ahorita no hemos escuchado que tenga una reacción o que esté mal, ¿sí? Entonces, pues es alentador de saber que pues sí te puede funcionar. Obviamente hay un listado que advierte la vacuna de que ciertas personas que padezcan ciertas cosas no deben de ser vacunados. También hay que estar bien informados. Yo creo que parte de la confianza también se va creando y se va construyendo teniendo buena información, lo que tú decías hace rato, mantener bien informada a la gente. Uno, hacer por estar bien informado y no creer lo primero que le dicen o lo primero que lee o lo primero que escucha, sino que buscar fuentes más confiables para que tengan la información más acertada o más apegada a lo que realmente está sucediendo. Hay que estar pendientes de lo que se dijo en Davos, porque estoy seguro que ahí los líderes mundiales pues van a hablar. Van a estar ahí los que están al frente de la respuesta a nivel mundial con respecto a la pandemia. Y aquí mencionas algo muy importante, Robert, porque son empresas, gobiernos, países que están participando buscando co-crear y hacer las cosas de una manera en que puedan sacar adelante a sus países, a sus empresas, a la gente. O sea, están haciendo las cosas. No nada más van a ver qué se dice y luego regresan a su país a hacer nada. Conocemos muchos países que hacen eso. Que sí es cierto que tal vez participen en algún foro o en alguna conferencia de estas, pero que a la mera hora dan el carpetazo, regresan a su país y no hacen absolutamente nada. Y no es porque no quieran, sino porque el mismo sistema no se los permite, no lo toman en serio, le dan preferencia a otras cosas. Sí, absolutamente. Digo, estas reuniones en Davos no nada más es para ir a escuchar. No, ahí proponen, buscan, claro, hacen propuestas y las ejecutan, las hacen, las practican ellos mismos para luego decir, oye, esto así nos funciona a nosotros, háganlo los demás, ¿no? Es correcto. Y miren, amigos, por eso nosotros, bueno, ustedes saben, los que han seguido a Fórmula en los negocios todos estos años, Yo he traído mucha información de lo que se dice en Davos desde la cuarta revolución industrial, cuando la declararon hace 5 o 6 años, etcétera. Es un foro mucho, muy importante. Es triste que nuestro gobierno federal desprecie estas reuniones de Davos, porque pues ahí es en donde deberíamos de aprender como gobierno pues lo que están haciendo los demás, cómo hacerlo, buscar ayuda, porque se vale pedir ayuda en estos casos de la pandemia y saber que tenemos ahí esos procesos de ayuda para resolver todos estos problemas. Y precisamente reconstruir la confianza. Entonces, a partir del lunes 25, más de 1,200 líderes de empresas, gobiernos, sociedad civil de 60 países han estado reunidos virtualmente para debatir el tema general de un año crucial para construir la confianza. Fíjate que en la semana vi un pedazo de la conferencia de Greta, porque invitaron otra vez a esta adolescente Greta Thunberg a una de las pláticas, y pues otra vez les puso una tunda espectacular por los pobres resultados, sobre todo con el cambio climático, ¿no? Entonces, esas voces pues son las que ahí se tienen que escuchar, y tenemos que hacer conciencia precisamente para reconstruir esta confianza. Pero bueno, vamos, está muy interesante el tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, gracias a Dios es viernes. Mire, con este, el frente frío que entró, es el número 34, si mal no me equivoco. Y bueno, pues ya llevamos buenas semanas sin lluvias, aunque pues sí ha estado pronosticadas lluvias dispersas. En algunos lugares pues ha llovido. Los frentes fríos generalmente traen algo de lluvia. Pero pues estamos preparándonos. Hay que estar pendientes de toda la información, de ver cómo viene la temporada de huracanes de este año, porque estaba yo leyendo un reporte sobre el cambio climático y están considerando que 2021 puede ser un año muy similar con relación a la temporada de huracanes que tuvimos el 2020. Uy, no. Así es de que pues hay que estar informados para prevenir, para es el momento de que usted pues haga las adecuaciones que tiene que hacer pozos, tiene que proteger, etcétera. Ya sabe usted lo que tiene que hacer para prepararnos para la próxima temporada de huracanes aquí en la península. Pero bueno, antes de continuar, Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y es una parte de las preparaciones que tiene usted que hacer. Ella nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablar del seguro del auto y 4 razones por las cuales asegurar tu auto. El primero es que tienes un respaldo que cuando sufres un accidente y puedas salir lastimado o dañar tu auto, que también puedes afectar a otras personas o a otros autos, pues bueno, la aseguradora se hará responsable de estos daños. Es muy importante recordar que existen varias coberturas de seguro para auto. Las más importantes que debes de saber es que existe la amplia y la de daños a terceros o responsabilidad civil, que es la misma. La amplia es la que te va a proteger la reparación de tu auto, así que es muy importante, y además te lo va a indemnizar si llegara a tener una pérdida total. Así que la amplia es la más recomendable si quieres conservar tu economía y poder tener un recurso para comprarte otro auto en caso de una pérdida total. Y daños a terceros o simplemente responsabilidad civil es para que tu auto esté protegido, cumplas con la ley y que cualquier daño que tú provoques a otros, estas sean cubiertas por la aseguradora y no por ti, que también es muy importante para cuidar tu economía. Otro punto importante es la asistencia médica. Si tú sufres alguna lesión en algún siniestro o alguno de los que iban en el auto contigo, pues es importante que sepas que cuentas con una asistencia médica. Te darán un vale para que vayas al hospital más cercano y te hagan los chequeos o recibas la atención médica necesaria en caso de salir lesionados. Otro punto importante es contar con la asistencia vial, que esto es cambio de neumáticos. Si se descompone el auto, pues te ayudan con el servicio de grúa, y que estos servicios son totalmente gratuitos porque ya vienen incluidos en tu póliza de seguro de auto. Y la última, que es la cuarta, la defensa jurídica y asesoría legal. Es muy importante contar con un experto legal a la hora de tener un siniestro, así tengas la culpa o no, porque a veces cuando no la tienes te la quieren poner. Entonces es muy importante que alguien salga a defenderte. Y por supuesto, recordar que si no tienes un seguro de ningún tipo, pues vas a ser acreedor a una multa, y además que se lleven tu auto al corralón si llegaras a estar involucrado en un siniestro. Así que evita ese problema teniendo un seguro para el auto. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. Te recordamos que en Alcalá Olivera Asesores trabajamos con casi todas las aseguradoras y podemos darte diferentes propuestas que se adecúen a tu bolsillo. Así que llámanos al 99 91 22 47 16, mándanos un WhatsApp o bien escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Excelente. Y déjeme decirle algo, amigo. Lo que le agrega valor el que usted consulte con Laura es la asesoría profesional en la compra de los seguros. Eso no se lo dan en ningún lado. Márquele a Laura, y además eche una conversada con ella. Bueno, regresamos aquí al tema, la conversación de esta mañana, de esta noche aquí en Fórmula en los Negocios, de lo que están conversando o de lo que conversaron toda esta semana allá en Davos, que fueron reuniones virtuales, o sea, todos a través, no sé si Zoom o con tantas plataformas que salieron ahora, pero este tema de construir confianza. El concepto de confianza de la sociedad nunca ha sido más oportuno, como lo demuestra la reciente publicación del barómetro de confianza Edelman. La confianza pública se está erosionando en parte debido a la percepción de una mala gestión de la pandemia de coronavirus. Las noticias, hay que verlo aquí en nuestro país, esa erosión, esa falta de confianza en las autoridades que manejan la pandemia, pues ha crecido enormemente, lamentablemente, por las mentiras que nos echan. Lo mismo le ha sucedido a Italia, que yo sepa, en España igual, hasta el mismo Alemania, en Estados Unidos no se diga, pues esta falta de confianza en el manejo de la pandemia, pues le achacan mucho a que es la pérdida de Trump en las elecciones. Así es de que esa erosión, el profesor Klaus Schwab, que es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Mundial, afirma: en el contexto de la pandemia de COVID-19, la necesidad de reajustar las prioridades y la urgencia de reformar los sistemas han ido creciendo en todo el mundo. Que yo creo que ese es uno de los, de la inteligencia, Laura, de la inteligencia emocional que deben de tener las autoridades que son responsables del manejo de la pandemia, que deben de tener ese proceso de conciencia, o no sé cómo llamarlo, de rectificar. Oye, pues es factible que hayan tomado decisiones equivocadas, porque pues es algo inédito, es una pandemia que no sabemos para dónde va a jalar, pero hay que tener la capacidad de rectificar y corregir precisamente para combatir adecuadamente la pandemia. Como dices, Robert, probar y medir. Bueno, pues sí. Sí. Sí, pruebas un método, lo mides, pruebas otro método, lo mides, hasta que llegues a un método que sea el más óptimo. Se vale, sí, efectivamente, como tú acabas de decir, es algo inédito, es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado antes y sobre la marcha vamos viendo cómo solucionarlo. Por ejemplo, ahorita está dándose a la luz esta parte que cuando ya te dio COVID tiene secuelas y tiene secuelas graves. Ahí estábamos escuchando un doctor que decía, que fue entrevistado en un programa de radio, un doctor norteamericano que decía que las secuelas pueden ser incluso mentales, o sea, que tienes una baja de rendimiento mental, o sea, te vuelves más lento al hablar, más lento al pensar, como que no coordinas muy bien. Entonces, oye, para una persona que, por ejemplo, un señor que maneja un tráiler, tener una secuela así lo impide, empleo, así claro. Es, lo deja inválido, lo invalida para hacer su trabajo. Entonces, o por ejemplo, como tú comprenderás, alguien que tiene que estar hablando de manera fluida en un programa de radio y que tiene que estar pensando en varias cosas a la vez, que si la computadora hizo esto y al mismo tiempo estar hablando y no, viendo, revisando la siguiente mención. No, ni me toco madera. Entonces, una persona que está muy activa, pues tener una secuela de estas puede ser un impedimento de función del trabajo. Entonces, son cosas que se están dando a la luz poco a poco y que tenemos que ir solucionando esas partes o viendo cómo y hacer las curarlas, Laura. Hacer correcciones. ¿Sí? Este mensaje es para las autoridades. Tienen que ser resilientes, aprender a reconocer esa es la parte difícil. Y cambiar la estrategia. No puedes corregir algo que no reconoces que hiciste mal. Es correcto, eso lo dijo Albert Einstein. Entonces, hace muchos años. Si son tapadera tras tapadera, nunca vas a llegar a un método confiable porque solo estás tapando errores sin reconocerlos. Recuerda que nuestro mayor aprendizaje como humanos es reconocer y aprender de nuestros errores. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Adiós, gracias, es viernes. Mire, hay que retomar, pues estamos entrando en enero, bueno, terminando el mes de enero. Hay que retomar la crioterapia. La crioterapia es carga y hielera para todos lados ahora el fin de semana. Y pues, si usted va a salir a pasear, acuérdese, sana distancia, cubrebocas, lavado de manos y use su mascarilla. Mire, las mascarillas o los cubrebocas, si usted los pone en la hielera, cuando los vaya a utilizar van a estar frescos y va a dar una bocanada de aire fresco y eso, pues es una sensación padrísima. Así es de que a la crioterapia, perdone usted, en este fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, amigos restaurantero, o tiene usted una cafetería o bar y quieres que tu servicio sea más rápido, eficiente y seguro para tus comensales, seguro y sanitizado. Soft Restaurant es para ti. Nuestros amigos de National Soft han desarrollado esta plataforma de gestión para los restaurantes. Este sistema te ayudará a obtener el control total de tu negocio y aumentar tu productividad. Gracias a sus herramientas especializadas para el sector restaurantero, como la función de punto de venta, control de inventarios, monitor de cocina, sistema de fidelización, además de complementos ideales para la nueva normalidad, como tu menú QR interactivo y tu propia plataforma de pedidos en línea. Visita softrestaurant.com y conoce todo lo que tienen para ti. De veras, amigos, amigo restaurantero, el socio que usted debe de tener este 2021 es National Soft y softrestaurant.com. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando en estos puntos de cómo crear la confianza, construir la confianza, retomar la confianza para reconstruir pues lo que nos está dejando la pandemia. Y en estas reuniones que se llevaron a cabo esta semana, que le estaremos trayendo puntualmente los resultados de estas reuniones en Davos. Por lo pronto, uno de los conceptos fundamentales para esta reunión es precisamente esto de reconstruir la confianza. Laura, y bueno, ellos aquí nos marcan en dónde deben de profundizar. Cada día del programa de estos 5 días tendrá su propio enfoque en profundidad para que los participantes ocupen, con énfasis en la creación de un impacto real a través de políticas concretas y con una visión de futuro para el 2021, que son estas inmersiones que le llaman de lo que hicieron esta semana. Laura. Pues la primera, que es diseñar sistemas económicos cohesivos, sostenibles y resilientes. Fíjate qué tema tan importante. Nosotros hemos hablado mucho sobre los nuevos sistemas capitalistas que tenemos que hacer. Ahora escuchaba yo que tuvimos en la semana a nuestros amigos de Segmento Research y la gente de Quequén, que ellos han apoyado a las comunidades donde están las granjas de Quequén. Han apoyado con alimentos sin costo a esas comunidades, sobre todo las comunidades que sufrieron las inundaciones de tantas tormentas que pasaron el 2020. Eso es lo que una empresa debe de hacer para diseñar estos modelos de producción, como lo hace Quequén, soportar a sus comunidades, apoyarlas. No se trata nada más de darles de comer o darles, sino apoyan a la comunidad donde están sus granjas, donde les enseñan a producir, etcétera. Esos son los sistemas nuevos, resilientes, que tenemos que construir. Fíjate, y una empresa tan importante como Quequén, aquí en Yucatán. Totalmente, Robert. Y bueno, esa parte de buscar mejorar, creo que eso es importantísimo. Otro punto es impulsar la transformación y el crecimiento responsable de la industria. Claro. Hemos visto en décadas pasadas que ese crecimiento irresponsable de la industria, contaminando, devastando, ya no es lo que se debe seguir permitiendo. Y aquí yo veo una función importante de los gobiernos, Robert. Yo creo que por eso es tan importante que los gobiernos participen en estas, pues en estas conferencias, en estos tratados, o como le quieres llamar, agendas de Davos, y en donde puedan platicar con otros países para saber qué están haciendo, qué están modificando, qué están mejorando. Desafortunadamente, nuestro país está en las nubes. Están perdidos en el espacio, están con trabajo, pueden caminar con lo que tienen enfrente, moviendo al país, se están caminando a tropezones y no tienen mente o no tienen visión para poder hacer alianzas con países que están buscando estas mejoras. Desafortunadamente, estamos en esa situación con lo que va a nuestras autoridades, gobiernos, etcétera, que ya se la traen complicada de por sí en su propio andar y no pueden ver más allá. Fíjate, entonces sí estamos en una situación pues crítica. Y fíjate que le llamaron la cuarta transformación. No, pero para régimen. Es un retrocede, la cuarta, pero donde pone la reversa. Este ya no traía cuarta, traía reversa. Sí, no por donde está la cuarta, ahí está sí. La reversa. Sí, es de reversa. Pero bueno, pero es importante enfatizar que deben de seguir, y mira, son temas que están discutiendo, que debemos de seguir poniendo nuestras políticas públicas en ese cambio del modelo económico de transformación. Ya no podemos permitir las empresas o las industrias extractivas, sino debemos de caminar a energías renovables, debemos de cuidar el cambio climático, debemos de cuidar. Hemos hecho programas nosotros del riesgo que está corriendo el planeta si no controlamos el aumento de la temperatura a nivel global. Y esos temas están ahí para impulsar la transformación y el crecimiento responsable de la industria. Otro punto, amigos, mejorar la gestión del patrimonio mundial. Pues sí, el patrimonio mundial no lo estamos acabando. ¿Cuál patrimonio ya? Pues el patrimonio más importante es la naturaleza. Por eso, estamos acabando con ellos, ¿no? Que es también otro tema importante de gestión en estas reuniones de Davos. El otro punto es aprovechar las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que eso fue discutido el día de ayer. Aprovechar las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que déjame decirte que la tecnología viene aparejada en cada uno de los puntos que estamos discutiendo. La transformación en la industria es a través de la tecnología. Nosotros ya lo estamos viviendo. La transformación que sufrimos al hacer uso de la tecnología adecuadamente para mantenernos en sana distancia. O sea, desde el mes de marzo del año pasado, nosotros no hemos pisado un estudio de radio para transmitir el programa. Todo ha sido a través de la tecnología, nuestra plataforma de Zoom, pero bueno, de nuestra sala de Zoom para hacer esto. Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto es el cuarto, aprovechar las tecnologías, el quinto, avanzar en la cooperación global y regional. Y bueno, pues definitivamente yo creo que estamos en una situación mundial en donde la cooperación y la colaboración entre países es una situación inmediatamente indispensable y crítica. O sea, con esas tres palabras, inmediatez, crítica e indispensable. ¿Por qué? Porque si seguimos actuando cada quien de manera individual, pues hemos visto a lo largo de la historia que lo que hace tu vecino te afecta. Absolutamente. Lo que hacen en tu colonia te afecta. Lo que hacen en tu calle te afecta. Entonces, cuando trabajamos en colaboración y ayudamos, apoyamos mutuamente, es cuando podemos salir adelante. Y esto es exactamente igual para todos los países que están en el planeta. Así es. Vámonos, se acabó el tema. Pues interesante, Robert. A investigar todo lo que se dijo en Davos. Así es, a ver a qué conclusiones llegaron, qué propuestas tienen. Y pues bueno, por lo menos usted con su empresa estése informado para que usted pueda encontrar qué hacer al respecto. Y vámonos, Robert, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.